quiero y que por tu cariñito de pena muero, tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera y en tu boquita tan roja como las flores de primavera. Morenita, morenita, si tú supieras lo que te quiero y que por tu cariñito de pena muero, de pena muero. Tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera y en tu boquita tan roja como las flores de primavera. Pero como todo enamorado quiero una prueba de su amorcito, pero como todo enamorado quiero una prueba de su amorcito. Quiero me regale su boquita para disfrutar de sus besitos. Quiero me regale su boquita para disfrutar de sus besitos. Quiero me regale su boquita para disfrutar de sus besitos.